Partido muy batallado, muy físico. Creo que a lo largo de los 40 minutos se sintió el rigor y la intensidad física que plantearon ambos equipos. También fue una de las llaves que pudimos saber resolver por el tema de que ellos se cargaron de falta. Y nada, en lo personal, creo que dentro de la rotación nos sentimos más cómodos. Venían de un partido muy complicado en Boedo contra San Lorenzo, contra un rival de mucha jerarquía. Y después del partido pudimos escuchar a Gregorio Martínez resaltar que la principal cuestión de este equipo iba a ser cómo cerraran los partidos y la intensidad que tengan en los cierres de los partidos. Hoy el cierre fue perfecto, digo, porque el último cuarto, la verdad que Obras hizo un juego casi impecable. Sí, creo que dimos un paso adelante y pudimos capitalizar sobre todo los errores y la ansiedad de Ferro de querer volver a estar presente en el marcador. Creo que nos faltó madurez, de igual forma, cometimos errores bastante poco predecibles, en el sentido de que perdimos un par de pelotas largas, malogramos algunos tiros libres decisivos. Creo que lo sufrimos más de lo debido. Aún así, muy contento porque pudimos cerrar y sobre todo con una victoria. Bueno, Fernando, luego de lo que fue la gira por Europa y más precisamente el regreso de la misma, quizás no habían encontrado la intensidad que siempre lo ha caracterizado. ¿Crees que en este partido volvió a aparecer la intensidad que caracteriza a este Obras, joven, fuerte y aguerrido? Bueno, como vos bien dijiste, creo que en ninguno de los partidos que veníamos teniendo dentro del Super 20 nos pudimos sentir cómodos y con nuestro propio ADN. Hoy, el primero de local, creo que lo recuperamos y fue tendencia a eso mismo, nuestra energía, nuestros cambios de ritmo, la dinámica del equipo, las rotaciones. Creo que el equipo se volvió a sentir cómodo, y pudimos llevar a cabo el juego que más nos favorece, que nos sentimos cómodos y es lo que a la larga de los 40 minutos nos terminó dando el triunfo. En una semana se viene Hispano y en su cancha. ¿Cómo preparan ese juego y cuáles son las cosas que crees que pueden mejorar para dicho cotejo? Sí, dentro de 8 días exactamente, es ahora el jueves de la semana que viene, jugamos con Hispano de local. Creo que el partido se va a tener que plantear de la misma manera en que planteamos este. Primero pensando en nosotros y corregir nuestros errores, tratar de repetir nuestros aciertos, y nada, y después también de adecuar las situaciones táctico-técnicas que se plantearía en el próximo juego contra Hispano. Cabe recalcar que también es la primera vez que vamos a tener bastante descanso entre juego y juego. Y creo que eso nos va a ayudar también para recuperar lo que veníamos hablando, el tema del ADN y la intensidad y la dinámica de juego.